¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Bienvenidos otra vez a nuestro programa. Estamos en ¿Cómo Andamio? Agradecemos a la Universidad de Luján por este espacio que nos brindan siempre. Y bueno, empezamos consultando cómo están, ¿cómo andamio, Silvia? Muy bien, andamios muy bien, después de la tormenta de anoche, un día espléndido, acá compartiendo con el grupo. Me alegro mucho, sí, ayer hubo una llovizna rara, el clima está raro últimamente. Bueno, y Pato, ¿cómo andamios? Yo andamio bien, pero para que sepan, estoy difónica, así que no voy a poder hablar, aunque me encantaría. Saben todo que me encanta hablar mucho, pero bueno, hoy no voy a poder, así que nada, ando bien igual, aunque esté afónica, ando bien. ¿Vos, Mili, cómo andamio? Yo todo bien, no entiendo el clima, que está muy cambiante, que hace frío, después hace calor, siento que está bastante loco, pero bueno, llevándolo. Y bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro lugar, Centro Comunitario Andamios de Marisa Wagner. Estamos en Colón 660, Luján. Nuestro teléfono es 43 88 96 o celular 11 40 83 41 300. Nuestro Facebook e Instagram, Andamios Salud Mental Comunitaria, o pueden mandar también a nuestro mail andamios.comunitario@gmail.com. Esperamos su contacto y más adelante van a escuchar las propuestas de distintos talleres abiertos a la comunidad que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora escucharemos un audio de Federico Suárez del Museo Municipal Casa Meguino, ubicado en la calle Las Heras 466 de Luján. Nos cuenta que lanzaron una convocatoria abierta para sus visitas escolares en este 2022. La Casa Meguino es un museo municipal de paleontología y de ciencias naturales que en este momento abre la convocatoria para que las escuelas o el sistema educativo a nivel general, ¿no?, el nivel inicial, el primario, el secundario y hasta el terciario, puedan visitar las tres salas del museo, que una está dedicada a la megafauna local, a todos los animales que habitaron la llanura pampeana y sobre todo el río Luján entre los 10.000 y los 130.000 años, una sala dedicada a Florentino Meguino, que es un poco el corazón de la casa, y una primer sala que se la dedicamos al estudio del Luján que conocieron los ameguinos, es decir, Luján desde 1860, principios del siglo XX aproximadamente. Florentino Ameguino y sus hermanos Juan y Carlos vivieron de chiquito en esta casa, es la casa de la infancia. Florentino está a la duda si nació en Luján o nació en Italia. Si nació en Luján, no nació en esta casa, pero sí en lo que es el museo actual. Carlos y Juan nacieron en una de las habitaciones, así que es un lugar muy importante para todos los lujanenses. Es un lugar que es declarado Monumento Histórico Nacional desde el año 2007 y que actualmente tenemos la visita tanto de escuelas como de gente en general que se apasiona por la vida de los ameguinos, por la paleontología y también por lo que tiene que ver con la arqueología y las ciencias naturales. Desde el año pasado el parque, que es un parque amplio que tiene la casa, se llama Carlos Ameguino en homenaje al hermano de Florentino, al hermano menor, que también es muy importante dentro de la ciencia. Y que tiene en sus alrededores, en su interior y en los alrededores, en los límites del parque, todas plantaciones de especies nativas. Así que bueno, los esperamos cuando quieran acercarse. Para inscribirse o para lo que es lo que tiene que ver venir a la casa de Ameguino, simplemente llamar por teléfono o mandar un mail, que ahora se los paso porque no lo tengo a mano. Se pueden comunicar al WhatsApp, que es 44-41-98. Es 44-41-98, un teléfono local. Ahí pueden escribirnos y tomar la inscripción. Lo único que nos tienen que decir es cuántos estudiantes vienen y qué día y qué hora, si los agendamos. Cuando la escuchas, al final siempre te quedas. Radio Universidad 88.9. Bueno, reanudamos con el programa Como Andamios y ahora los dejo con Mili, Como Andamios. Bien. Que lo va a dejar con, va a hablar de su columna que preparó para hoy. Sí, así es. Voy a empezar con mi columna en estos programas. Se va a llamar El Arte como Terapia y escribí una breve introducción para que sepan de qué se trata todo esto que siento y quiero transportar. El arte como terapia, el arte como herramienta, el arte como vida. En este bloque abordaremos la profundidad del arte, su sanación mental, corporal y emocional, su sensibilidad al máximo esplendor para transportar los sentimientos a la música, la escritura, la pintura, el cuerpo, etc. Soy Milagros y en esta sesión te invito a llenarte de arte en la vida. Muchas gracias. Es ante tu propuesta, Mili. Y bueno, si querés aportar más del tema, explayarte más. Bueno, sí, hoy no traje nada por escrito, la verdad. Voy a dejarme llevar por mi propia voz y mis pensamientos. Voy a hablar sobre la escritura, que es algo que me gusta mucho, lo disfruto desde chica y siento que fui evolucionando. Tengo una caja, dos cajas en realidad, llenas de cartas anónimas, así las llamo yo. Es donde escribo todos los hechos que me pasan o lo que se me viene así a la mente rápido en palabras, lo vuelco directamente. Y yo siento que la escritura para mí es como un desahogo, es la hoja que me está escuchando, es lo que no puedo liberar capaz. Lo grito en un papel, con la lapicera. Yo siento que la escritura es un ambiente muy lindo donde uno puede ser quien es, donde podés soltar lo que sentís, lo podés transportar. De hecho, en esto capaz que soy muy antigua por tener 19 años, pero amo las cartas, no me gustan para nada los mensajitos, prefiero tener todo en papel. Siento que cada vez que leo mis escritos o cartas que me han dado, es transportarme de vuelta ese sentimiento, y eso es lo mágico del papel, que te podés transportar de vuelta ese sentimiento. Así que, bueno, los invito a que descubran la escritura, a que se animen. Hay muchos que no se animan, no hace falta saber escribir, simplemente poder volcar lo que uno siente, que a veces lo reprime o lo calla con la voz, pero que se puede liberar con la escritura, con un papel y una lapicera. Y también regalen eso, porque es algo muy lindo y que queda siempre en la memoria. Y bueno, no sé si alguna quiere dar una opinión sobre la escritura. Sí, mira, yo he escuchado de un psicólogo muy famoso, y me lo han también, una psicóloga me ha dicho, expresa cuando te sientas mal, cuando te sientas bien, pero cuando nos sentimos mal tenemos que escribir, si te viene ganas de llorar. Llorá y escribí, entonces vos vas a ir gastando esa emoción se gasta, si no, esa emoción queda aprisionada en tu interior y te puede traer dolor de estómago, dolores de cuerpo, estrés. Entonces, cuando estés ansioso, escribí, cuando estés angustiado, escribí, y es una manera de gastar la emoción y liberarnos. Bueno. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo no puedo hablar, pero me sumo. Sí, qué bueno esto de escribir. Y también le decimos a la audiencia, si hay alguien que quiera acercar alguno de sus textos, o Mili misma también, si para la próxima querés traer alguna de esas cartas anónimas, te esperamos. Ahora los dejamos con un tema musical. Busqué en la rima que Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Bueno, como dijimos anteriormente en el inicio, les voy a mencionar los distintos talleres y actividades que tenemos en el Centro Comunitario Andamios. Están invitados, son talleres abiertos a la comunidad, muy entretenidos y divertidos para todos ustedes. Tenemos huerta itinerante lunes y miércoles a las 9 de la mañana, radio los lunes a la 1 de la tarde, teatro los martes a las 11 de la mañana, danza y expresión corporal los miércoles a las 9 de la mañana, telar y tejido artesanal jueves a las 9 de la mañana, expresión musical los viernes a las 2 de la tarde. Informes e inscripción en los siguientes teléfonos: 11 40 83 41 30 o fijo 43 88 96. Estamos en Colón 660 Luján, los esperamos. Estamos aquí con los chicos de la huerta itinerante. A ver, ¿qué nos cuentan de su actividad? Buenas, yo soy Ruth, estoy acá con Horacio, que participamos en el taller de huerta itinerante, yendo de patio en patio. En algunos lados donde no se puede hacer, hacemos en macetas. Y acá Horacio les va a contar un poco de qué actividades hacemos. No sé. Bueno, yo me llamo Horacio, y Horacio la buena. Y lo que le voy a presentar, ¿cómo era? A ver, contá qué haces cuando llegas a la huerta. Llego a la huerta y hacemos macetines y preparamos para que la gente disfrute de deleitarse con nuestro trabajo, comiendo el fruto de lo trabajado por nosotros los itinerantes. Pero veo que cada vez la gente de juventud está más trabajando cada vez más. A eso me parece muy lindo y estoy muy agradecido a PREA y a la dirección por darme esta oportunidad, a Masi, a Maíta y a todos los integrantes. Le doy mi honestidad, respeto y honorabilidad. Gracias, Horacio. ¿Nos habías contado que tenías experiencia, que habías hecho una experiencia en un vivero antes? Sí, en la experiencia en el vivero que era vivero Sofía, que era con el Capone Fuji y también con Iromo y con Mayuyita, que trabajé yo. Y era muy joven, pero me gustaba trabajar porque era gente seria y respetuosa, muy amable y muy educada. En el vivero de los japoneses, muchas flores, ¿no? Sí, era flores de todos colores. Esos tiempos eran muy lindos. Se disfrutaba trabajando, tomando una gaseosa, comiendo ahí porque no daban comida. Un sanguchito no daban. El Iromo, que no está más. Lo guardo en el corazón porque no está más. Era una gran persona y yo siempre lo respeté. Era como un padre para mí. Y ahora hace huerta más que... Ahora hacemos huerta más que jardines, pero estoy muy agradecido por lo que me han dado de trabajo, me han sacado de la vida cotidiana, de levantarse, tomar mate y todo eso. Ahora trabajo, gracias al trabajo que me dan, y honorablemente, y tengo mucha dinámica todavía para trabajar. No te acuerdas. Bueno, ahora estamos empezando con los plantines de invierno, que de a poco vamos dejando que pase la temporada de verano. Por ejemplo, todavía seguimos teniendo calabazas, seguimos teniendo algunos maíces, pero ya empezamos a sembrar lechuga, repollo, coliflor, cebolla. Lo lindo de poder hacer la huerta itinerante es que quizás personas que no tienen patio para hacer su propia huertita como Horacio pueden venir al taller y se embarran y empiezan a conectarse con los ciclos naturales y empiezan a hacer compost y ver que cosas que tiramos a la basura como hierba y restos de verdura pueden reciclarse y volverse tierra fértil. Sí. Y eso es muy lindo, el significado de la vida, poder verlo así. Y como le iba diciendo, estamos con Ruth y estamos con los compañeros trabajando siempre, los lunes y los miércoles, y hacemos nuestras actividades y nos respetamos mutuamente uno con el otro y trabajamos muy bien y veo que la vida continúa y nosotros estamos libres de COVID, ya pasamos eso y nos cuidamos por todas las cosas, que vemos que la vida es una sola, hay que disfrutar. Horacio, entonces, ¿qué días están acá? Si la gente que los escucha en la radio UNLU quiere participar del taller, ¿qué días y qué horarios los encuentran acá en Colón 660? Martes a las 9 de la mañana. ¿Martes? Mañana tengo que venir. Ah, mañana. Pero el taller funciona los lunes. ¿Y los? ¿Martes? Y los miércoles. Y los miércoles, los lunes y miércoles. A las de 9 a 11. De 9 a 11. Pero se juntan acá y después, como es itinerante, van recorriendo. Claro. Vamos recorriendo, sí. ¿Y puede ser que hayan hecho también una experiencia con germinadores? ¿Eh? ¿Te acordás cuando armamos los frasquitos y probamos a ver si germinaba mejor? Sí, germinaba. ¿En tierra, de cantero, en tierra de compost? En tierra y en compost también. ¿Funcionaron, digamos, esos experimentos que hacen? ¿Y qué le podría decir? Que estoy contento porque estoy trabajando, mi familia está bien y bueno, estamos con compañeros, siempre trabajando firme y vemos que las cosas van bien y espero un futuro para todos, un futuro bueno y salir de la epidemia y vemos que la vida continúa y vemos que ya estamos saliendo y esperemos estar lindo en 2023. Eso es lo que esperamos. Aire libre. Sí, se tiene un aire puro. Sí, buenísimo eso. ¿Quieren mandar saludos, Ruth? ¿Querés mandar saludos? Le mando saludos al resto de los huerteros, que algunos están acá y otros todavía no llegaron. Y también le mando saludos a la comunidad de la UNLU, que los quiero mucho. Ah, a la UNLU. ¿Y Horacio, mandar saludos? Saludo a mi familia de Marjopá y a mi barrio La Cambasita y a Villa Richea, a Chichilo y a Ocampo, dos amigos de otro barrio. Y si me olvido de alguien, que me perdone. Y sí, la próxima volvemos a la radio. Bueno, muchas gracias. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. De flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia, abrazado de sol, asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Ambiente, del latín ambiens, que significa lo que rodea. El medio ambiente, lo que nos rodea, está formado por elementos naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento. Soy Edgar y en esta columna les compartiré información sobre Luján y su medio ambiente. Somos Luján. Siempre defendimos la armonía entre sociedad, ambiente y economía. Publicado el martes 1 de marzo del 2022. Desde Somos Luján emitieron un comunicado sobre la situación actual e histórica de la ciudad en términos ambientales. Los vecinos de Luján conocen muy bien lo que significa proteger la calidad de vida con base en la salud, el ambiente y la producción. Conocemos sus luchas en defensa de ello porque los hemos acompañado y los seguiremos haciendo. Vivir contaminados es una realidad histórica y su cronicidad supera un determinado sector de la población. Abarca un distrito, señal inequívoca de que muy poco se ha realizado y que, por el contrario, el tema no ocupó un espacio en la agenda de los distintos gobiernos, continúa el comunicado. Mientras tanto, los vecinos seguimos padeciendo hace más de un cuarto de década la contaminación de un basural a cielo abierto. Pareciera que el proyecto de reconversión tantas veces anunciado finalmente se concretaría y dejaremos de sufrir las consecuencias nocivas de ellos que lo que ellos nos ha causado. Padeciendo la contaminación del río propia y de otros distritos vecinos, más el flagelo de las inundaciones, que luego de 35 años hay una obra en marcha nuevamente para atender el problema de los desbordes. Padeciendo intranquilidad, no encontramos información pública disponible sobre los controles periódicos de la calidad de agua de red o de pozo domiciliario que consumimos. Lo mismo sobre los efluentes líquidos, gaseosos o sólidos de la producción local. Sería muy importante conocerlos y poder acceder a los mismos. La historia de la contaminación industrial ha tenido un recorrido muy difícil en el pasado reciente de nuestra comunidad, con lo sucedido con la ex empresa Curtarsa, entre otras. Aún está pendiente saber cuál es el pasivo ambiental que ha dejado donde funcionaba la planta productiva y las cavas donde depositó durante años sus barros industriales frente a la basural municipal. La degradación ambiental y sanitaria que generó esta empresa fue tan dura que dio lugar a la sanción de la ley 14.422 de relocalización de la curtiembre del año 2012, cuyo autor fue Juan Carlos Juárez, ex diputado y vecino de nuestra comunidad. Todo muestra la sensibilidad del tema en cuestión. De esto también derivó la ordenanza 6.224/13, que prohibió taxativamente la erradicación de industrias de tercera categoría, como las que enumera la ley 11.459 y sus modificatorias de acuerdo a su complejidad en términos integrales. Sin duda, esta norma define un modelo de desarrollo productivo y forma de vida de nuestra comunidad. Quienes hemos soportado los procesos antes mencionados, sabemos muy bien la diferencia entre vivir en armonía con la salud y un ambiente protegido. Por eso seguimos sosteniendo nuestra visión y posición de mantener sin modificaciones la normativa que regula la erradicación de industrias de tercera categoría. A partir de la vigencia de la ordenanza 6.224/13, porque además de sostener ese marco legal, no da lugar tampoco a la habilitación de la termoeléctrica, una empresa que va a contramano de los proyectos del mundo, con la puesta en funcionamiento de la producción de energías alternativas limpias que ya se están desarrollando en nuestro país, en la provincia y en distintos municipios que están en la vanguardia de esta temática. No queremos seguir padeciendo más, nuestra comunidad no lo merece,

Lodi. Soy yo. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Entendemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales de los individuos y grupos humanos en distintas situaciones. Su campo abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Por medio de sus distintos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Psicología viene del vocablo griego psique, que significa alma, y logía, habla, discurso, tratado o doctrina, es decir, estudio del alma y estudio de la mente. Hoy con ustedes, psicología curiosa. Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos en Como Andamio. El programa del Centro de Salud Mental Marisa Wagner. Como siempre, tenemos psicología curiosa. Hoy en psicología curiosa, mascotas y salud mental. Primero te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuáles crees que son los beneficios de adoptar una mascota, un animalito, un bello animalito, como quieras llamarlo? ¿Tenés una mascota? ¿Te parece que las mascotas ayudan a tu salud mental? Bueno, vamos a ver las influencias de las mascotas en la salud mental y emocional. Los beneficios psicológicos de adoptar una mascota o un animalito. Antes que nada, ayudan a las personas con ansiedad, depresión, ataques de pánico, convulsiones y demás trastornos, porque esto hace que las personas se sientan más seguras y ayudan al tratamiento médico. Te devuelven felicidad. Las mascotas, por ejemplo, al acariciarlos o jugar con ellos, genera esto lo que genera en vos es dopamina y oxitocina, estas hormonas que nos proporcionan un estado de bienestar. Por ejemplo, si sacás a pasear a tu perrito, a tu mascota, si tenés un animal que se puede sacar a pasear, ayudan a mejorar el nivel social, porque generan vínculos con las demás personas y desarrollan habilidades como conocer gente o un simple saludo. Por ejemplo, tener una mascota es una responsabilidad, su cuidado y respeto hacia ella. Esto genera autoconfianza, sentirse capaz de hacer cosas y la capacidad de ayudar a otro ser vivo. Mejora la relación con nosotros mismos y con el entorno. También nos ayuda a llevar un modo de vida más organizado. Por ejemplo, la rutina de sacarlo a pasear al animalito, el aseo, su alimentación, el veterinario, las vacunas. Esto ayuda a sentirse mejor. Si andás un poco bajoneado, sacás a pasear a tu animalito y todo mejora. entonces minimizan la sensación de aislamiento y soledad. Hay estudios que revelan que las mascotas ayudan a generar menos cortisol, la hormona del estrés. Entonces, un animalito te ayuda a no tener estrés, cardiopatías y invita a hacer ejercicio físico al caminar con ella. Las mascotas son nuestros maestros porque viven el acá y el ahora. Los avances de una mascota generan enseñanzas en nosotros mismos para descubrir las necesidades de la mascota. Entender que tienen un pasado, por ejemplo, si vienen de un refugio, rescatados, o de malas condiciones de vida, entonces nos van enseñando de a poquito cómo adaptarse al hogar y a la calidad de vida que merece el humano, el animalito, que es una persona no humana. Así lo llamo yo. Bueno, toda así fue la columna de Psicología Curiosa para Cómo Andamio, y toda esa información y mucho más fue extraído por en el canal de YouTube que se llama Mentes en Equilibrio. Encontré también más información que te puede interesar. Y me voy con la pregunta y con una canción que la van a conocer enseguida. Tener una mascota, ¿te parece que ayudan a tu salud mental? Chao, gracias. Yo soy tu amigo fiel. Hola, buenos días. Sí, yo pienso que las mascotas son muy inteligentes, aparte le falta hablar solamente, y que he visto muchos documentales, muchos poemas escritos por los perros. He visto que no solo para la salud mental, ¿no? Porque a veces nos encerramos, ¿no? Tenemos tiempo de depresión y nos aferramos a nuestra mascota. Duerme con nosotros, nos acompaña, ellos saben todo. Por eso hay tantos poemas escritos, que hace poquito vi uno, de que el perro nos espera, ¿no? Cuando salimos nos espera, él conoce nuestro olor, él conoce nuestros pasos. Antes que cuando venimos por la calle, ellos ya nos conocen por su alta sensibilidad que tienen, ¿no? Por eso es algo que dicen, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre. Él no te deja nunca. Él va a estar contigo. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. El pasado 2 de abril se cumplieron 40 años del inicio de la guerra por Malvinas. El 2 de abril se establece como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En esta fecha se conmemora, recuerda y homenajea a quienes dieron la vida defendiendo la soberanía sobre las Islas Malvinas y a quienes hoy en día son excombatientes. La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, en lucha por la recuperación del territorio arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. Cabe señalar que este desembarco se dio en el marco de la última dictadura militar argentina, de la cual hablamos en nuestro programa anterior. Por ello, es importante seguir construyendo memoria. La memoria es la mejor manera de honrar a quienes dieron su vida por defender nuestras islas. Como dice León Gieco en su canción, los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Si quieren, pueden escuchar en internet Memorias Epistolar Malvinas, donde está el relato de la historia en primera persona, a través de las cartas que escribieron en Malvinas jóvenes que fueron a combatir. Los dejamos con el audio de presentación. Mi nombre es Alejandro Quirós. Estuve destinado como conscripto en el buque polar Bahía Paraíso de la Armada Argentina, que después, durante la guerra, fue designado como buque hospital. Mi nombre es Pedro Gardelia, fui tripulante del buque Hospital Ara Bahía Paraíso en el año 82. Mi nombre es Edgardo Esteban, fui soldado, paracaidista, quise ir a Puerto Argentino, quise ir a Malvinas en el 82. Estuve ahí cerca de Puerto Argentino en el grupo artillería transportada 4. Estoy muy orgulloso de haber estado en Malvinas, parte de mi historia que perdura en el tiempo. Mi nombre es Juan José Fernández, pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de General Belgrano de Tablada. Estuve en la compañía de Atacuarí. Mi nombre es Roque Arrieta, en el año 82 fui uno de los que le tocó participar de la Guerra de Malvinas. Con el buque participamos desde el principio, que fue en Georgias, hasta lo que fue la recolección de heridos del crucero General Belgrano y llevar medicamento y personal sanitario a Malvinas. Soy clase 62, o sea que estaba terminando justamente el servicio militar cuando pasó lo de Malvinas. Con todo orgullo decir de que fui parte de esa historia, o una pequeña parte de esa historia, en la cual pude compartir con todos mis compañeros que estuve durante todo el año haciendo el servicio militar, y eso tiene un doble valor para todo lo que fuimos parte de la compañía, ¿no? Querida familia, espero que cuando llegue la misma se encuentren todos bien. Estoy con un poco de frío, pero de salud muy bien. Ya comienza a asomarse el invierno y los días se hacen más cortos. El frío, que cada momento se siente más, es duro. Querida mamá, al recibir esta carta, quiero que sepas que estoy bien. Y espero que asisten ustedes por allá. Querida gente, espero que hayan recibido mi carta anterior y estén bien y tranquilos. Nosotros vamos a Ushuaia, posiblemente mañana, viernes 7. El domingo estábamos navegando a la altura de Santa Cruz y a la noche recibimos orden de ir a auxiliar a la gente del crucero Belgrano que había sido torpedeado. Querido hijo Roque Luján Arrieta, mi más grande deseo es que te encuentres bien, de salud, donde estés, y que vengas muy pronto. Anoche, como casi siempre, los barcos ingleses nos bombardearon y tiraron al grupo los proyectiles que cayeron cerca, muy cerca. Pero la Virgen que nos protege hizo que no hubiera ninguna novedad con todos los soldados. Sé que están preocupados, pero yo estoy bien. Duermo en un pozo de zorros con los tenientes y mis compañeros, y pusimos un tanque de nafta vacío e hicimos una chimenea que nos da bastante calor. Memoria Epistolar de Malvinas, un proyecto sonoro del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Epistolar Podcast. Llegamos al final de este programa, agradecemos a la audiencia y por el espacio brindado por la Radio Universidad de Luján. También, bueno, Mili, te damos gracias por si querés decir algo. Muchas cerrar. Gracias, y también un saludo a la audiencia. Bueno, y este programa será transmitido el miércoles a las 16 horas. Y se volverá a emitir el sábado a las 16 horas. Bueno, le damos las gracias y bueno, hasta el próximo encuentro. Que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mi vena. Thank you.